Hola Horacio, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, acá estamos, llevando la tarde calurosa. Ni me digas, todos estamos bravo, en la misma. Yo pedí calor, pero ahora no me la estaría bancando. No tanto calor, no, sí. De golpe. No de golpe. Horacio, bueno, contanos un poco, ¿hace cuánto que estás trabajando en el IPESA? Ahora ya no se llama más IPESA, ahora cambió de nombre y esto es un dispositivo de atención para adolescentes institucionalizados. O sea, sería como DAPAI. Ajá. Sonaría la sigla. Entonces cambió el nombre. Porque hay dos, ahí dentro del dispositivo, hay dos tratamientos que se hacen. Unos que son chicos que están sin cuidado parental y otros que están judicializados. O sea, hay dos sistemas conviviendo ahí en la institución. ¿Cómo sería el sin cuidado parental? Algunos problemas que hay en la casa y hasta que no se solucionen, no vuelven a la casa o a claro. algún lugar así. No tienen causas judiciales, vendría a ser. ¿Y vos trabajás para ambos grupos o cómo se divide? Sí, bueno, por ahí te comento. O sea, ahí en el... Bueno, vamos a llamarle IPESA porque viste que siempre está... Ahora es el mismo IPESA, hay que acostumbrarse a decirle otro nombre. Tal cual. Pero lo que se han generado son varios talleres, como música, está medios, tenemos una panadería, un taller de avícola, uno de herrería y la huerta. O sea, hay varios talleres, más la escuela. Que funciona ahí adentro. También, la escuela así para adultos, viene a ser a distancia. Claro. Y bueno, en ese marco está metida la huerta, que es una huerta educativa, no es una huerta productiva. O sea, claro. A la larga termina siendo productiva, pero yo la planteé como una huerta educativa. O sea, tratar de. Enseñarle a los chicos todo lo que más que pueda, así de los procesos biológicos que alguna vez vieron en biología, por decirte. Entonces, explicárselo a través de las plantas. ¿Y cómo responden ellos a partir de...? Porque obviamente hay procesos, hay quienes pueden cumplir, ¿no? Y con todos los pasos, y hay otros que se van incorporando, ¿no? ¿Cómo es? Claro. ¿Volvés a explicar todo de vuelta? ¿Cómo es eso? Y se empieza, cada vez que ingresa un chico, se empieza de cero, o sea, con ese chico en especial, pero seguís con los demás, seguís avanzando. Claro. Pero con el pibe que entra, ponele hoy, yo empiezo de cero. Claro. A explicar todo lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. Hacemos un recorrido todo por la huerta y empezamos a tener así a generar un vínculo con él para ver si tiene algún, arrastra algo, viste, algún conocimiento previo de estas cuestiones así relacionadas a la huerta, ya sea de él o de algún pariente que haya hecho huerta. Entonces empezamos a charlar así hasta que él se va soltando y se va dando cuenta que tiene conocimiento, porque al principio te dicen, no sé nada. Y cuando vos empezás a indagar así, le haces dar cuenta que sabe, nada más que no lo puede poner ahí en palabras, pero sabe. Y ahí empezamos, siempre es, cada vez que ingresa un chico, empezar cero. Después con el resto se va avanzando en lo que estamos haciendo, porque hay una planificación dentro de la huerta. Entonces tenemos, vamos pasando todos los días, los chicos... en lo posible, tienen que ir todos los días, ya sea media hora, una hora, ya está pautado, todos los talleres, ¿no? Que tienen que circular mínimo una hora por cada taller. ¿Cuántas veces en la semana? Los talleres funcionan todos los días, o sea que, y se van rotando, o sea que en ese ir, por lo menos en la huerta tendrían que pasar los chicos mínimo 3 veces por semana, ¿viste? Si bien no van todos los días porque pasan por los otros talleres, claro. Mínimo es eso. Que para que le quede algo, o sea, de los procesos que uno le va enseñando, que puedan rescatar algo. Entonces, porque si yo le digo algo hoy y el pibe viene de acá 10 días, no, o sea, se no perdió todo lo que sembró, ponele que sembró algo y se perdió todo el proceso de la germinación, o sea, no vio y va a haber una planta ya grande. Entonces la idea es que él pueda ir viendo todo el proceso y ahí le vamos explicando, o sea, una vez que está dentro del taller es taladrarlo con información, o sea, es eso, y engancharlo, y es buscar eso, la forma de engancharlo. Claro, ¿no? Y en esta continuidad, ¿no? De bueno, que visiten el taller 2 o 3 veces por semana. Horacio, imagino que también tu trabajo como responsable de este taller de huerta, no solamente le debes enseñar lo relacionado a la huerta agroecológica, sino también debe ser un espacio, ¿no? De escucha, de acompañamiento. Y terminás siendo el padre, el psicólogo y, no sé, algún otro pariente por ahí que aparece. Pero sí, estás constantemente tratando de escucharlo y en conjunto buscarle una solución al problema que él tiene. O sea, porque es como cualquiera de nosotros que un día a lo mejor se levantó de mal humor y todos tenemos esos días, y es saber entender, o sea, muchas veces es tener un poco de empatía con el pibe y decir, che, yo cuando tenía la edad de él hacía lo mismo, tal vez. Así que si me levanto malhumorado, y bueno, tenemos que bancarlo así y de a poco, tomate un mate, qué sé yo, y hasta que afloja. Después te pasa, viste, que esto es como, no sé si ustedes tendrán hijos, yo no tengo hijos, pero lo veo con los hijos ajenos y se termina pasando, o sea, es escucharlo. Es inevitable, ahí, no generar una simbiosis, ¿no?, con ellos en eso. Y ¿qué hace un padre también? Digo, hay momentos que vos decís, che, eso no se hace. A mí me pagan, yo siempre digo, a mí me pagan para decir no. O sea, yo, no, ¿se puede hacer eso? No. ¿Se puede hacer? No, no, no. ¿Viste? Entonces, no, no, no. Y bueno, terminan sabiendo que hay cosas que no se tienen que hacer. Sí. Totalmente. Bueno. Horacio, ¿cómo es la respuesta del otro lado? ¿Cómo ves en ellos? ¿Te ha pasado de encontrarlos después afuera y viendo los frutos de esa enseñanza? Sí, por ahí los resultados, resultados, suena re feo, ¿no? Pero bueno, que el chico no vuelva a caer en una situación así por la que llegó ahí, es baja, o sea, pero siempre encontrás a alguno que por ahí te pega el grito y vos sí, o sea, porque encima es esto, hemos trabajado con tanta cantidad de chicos que uno se termina olvidando de los nombres, porque, o sea, yo soy Horacio, pero ellos son Juan, Pedro, Aníbal, qué sé yo, 250.000 nombres que han pasado, de chicos que han pasado, que hasta que te dicen, te pegaron el grito, vos lo mirás, y si, ¿quién? Y después cuando cae, y después ahí entablás la charla con él, porque ha pasado eso, y decime cómo era tu nombre, porque no me acuerdo, entonces, y ahí te empezás de vuelta a revivir todas las cosas que hiciste junto con él, qué sé yo, y es gratificante cuando dice, tengo hijos, ya cuando le dicen, tengo hijos, ¿cuánto tiempo pasó? Entonces, de que claro. Entonces voy a decir, uy, qué viejo estamos, pero es gratificante ese reconocimiento que hacen los chicos que han estado con nosotros, más que muchas veces las mismas autoridades nuestras, ¿viste? Que vos decís, uy, ¿cuándo nos van a reconocer ahí? Y que también es un poco, ¿no?, del producto, por así decirlo, de tu trabajo y esa relación que generás con cada chico y chica. O sea, el trabajo que hago yo, que hacen los otros compañeros míos del laburo también, o sea, porque lo que hago yo en la huerta lo hace el Alejandro con las gallinas, Julio en el taller de medio, el Marco en panadería, después está Luis en guitarra y así, y yo mismo en herrería porque doy 2 talleres, pero sí, es algo que tienes que estar convencido de lo que estás haciendo, más allá que es un lugar medio por ahí, mucha gente lo tilda medio feo, pero si uno está convencido de lo que hace, salen bien las cosas. Y que sí, de hecho nos han salido, no bien, más que bien, porque con la huerta, aparte de haber generado así vínculo con instituciones, porque nosotros, yo apenas entré, lo primero que hice fue relacionarlo con la universidad, o sea, yo estaba estudiando, así que hicimos el nexo con la Facultad de Agronomía, con el INTA, empezamos con las escuelas a relacionarnos así para salir afuera, o sea, que nosotros no queríamos estar ahí adentro, era sacar la institución y después llevarlos a Lipesa, a la huerta de Lipesa, a ver el fruto de lo que había. Pero después los chicos era ir a las capacitaciones afuera, ir a todo lo que nos permitían. De hecho, participamos con la huerta en Feria de Ciencia y viajamos 4 veces a Buenos Aires y a Córdoba. Y participamos y encima ganamos y trajimos premio para la provincia. O sea, fuimos representando a la provincia y trajimos premios, así, menciones especiales. Desde la huerta, o sea, con los chicos, eran ellos los protagonistas, no yo, pero bueno, yo viajaba gracias a ellos. Y sí, no, pero es y lo que es para ellos también, ¿no? El nada, saber nada, esto. Sí, es ubicarlos en otro contexto, en otro lugar, o sea, ellos pasaron, porque encima viajamos con delegaciones, o sea, con las delegaciones de acá, de la provincia, con todas las escuelas, y con los chicos, o sea, ellos que estaban tildados de poner el chico malo, participó, se vinculó con otros pibes que ni los conocía, qué sé yo, de otros pueblos, y se posicionaban de otra manera, y bueno, y eso tuvo su fruto, y de hecho tengo un vecino que vive en Pico, pero viene a ver a la abuela, que estuvo allá en el IPS, y bueno, ya tiene, el Lucas ya tiene, bueno, con su mujer, un hijo, así que era... Por eso te digo, reafirmo muchísimo lo que vos decías al principio, de que si bien es una huerta educativa, donde ellos ven procesos biológicos y demás, el día de mañana es una posibilidad también. Primero, lo que genera trabajar con la tierra, siempre lo decimos, ¿no? Es una tranquilidad, es muy terapéutico, también, tal cual. Y también ellos cuando... en la tierra. Sí. Uh-huh. Y aparte... creo que ellos ven todas las opciones que tienen para hacer, porque acá con la huerta, esto de salir afuera, nosotros participamos en la Feria del Parque Oliver, la Feria por la Alimentación Sana, sí. Así que vamos los sábados ahí, llevamos productos, la mayoría son productos deshidratados y otras cuestiones que hacemos con de herrería, así de herramientas para la jardinería, y así que llevamos todas esas cosas, y a veces llevamos el excedente de la huerta, porque lo que se produce acá es para consumo interno, claro. Y los excedentes son lo que llevamos al Parque Oliver, así vendemos las cosas, que tiene buena aceptación, aparte porque es un producto de calidad, y nosotros el hecho de explicar, porque ese espacio da para la conversación, entonces ahí podés explicarle a la gente qué producto estás ofreciendo vos. O sea, de que lo sembrás, que no le echas nada, ¿viste? Es eso. Saber que lo que estás consumiendo es inocuo. Es, listo. Sacalo, lavalo y ya está. Sabés que no te va a pasar nada, no te va a salir un tercer ojo, nada, por el estilo. No, qué lindo. Y también, ¿no, Horacio? Es esto de que vos hablás de este Exipesa, como estos prejuicios o estas ideas que se tiene de este lugar, y también para darlo a conocer y para mostrar el trabajo que se realiza, y también para los chicos y chicas es mostrarles otras posibilidades, y también creo que está también ahí esa reinserción, ¿no? De bueno, de participar en determinados lugares, de ir a tal lado. Y sí, es la participación, o sea, ellos verse en otro lugar, o sea, sin ir más lejos, uno de los chicos que está ahora allá, él compartió el espacio de la huerta se realizó el encuentro latinoamericano, viste, de estudiantes de recursos naturales un tiempito atrás, y bueno, una parte de esa delegación fueron allá, y fueron chicos que venían de acá, de Chile, había de Paraguay, Uruguay, de acá, de Argentina, de Venezuela, ¿viste? De Colombia, y el Gabriel, el pibe, relacionarse ahí, ¿viste? Con otros chicos más o menos de la edad un poquito más grande, ¿no? Pero veía, ¿viste? ¿What? ¿Viste? ¿Qué está pasando acá? ¿Viste? Y nada, eso. Ese, me parece que esas cosas son las cosas lindas que por ahí surgen de hacer, que nos enteramos nosotros, nomás, bueno, ahora se están enterando porque está saliendo en la radio, pero si no, muchas veces todo el laburo que se hace ahí en la institución queda ahí. Nosotros por ahí abrimos las puertas y tratamos de socializarlo lo más que se pueda, porque es mucho el trabajo que se hace, ya sea hasta viendo un solo chico, porque sí, el laburo que hay ahí adentro es impresionante. Nada más que no lo escribimos, si no ya tendríamos hecho varios tomos y un bestseller. Qué lindo. Me pregunto, si hay gente que quiera comprar estos productos, ¿la única forma es ir a la Feria Saludable o hay otra forma de comunicarse con ustedes para que, con los profes, ¿no? Y digo, a ver, digo huerta, pero también vos me decías panadería, herrería, lo que sobre de eso, ¿no? Por ahora, que estaba así como ponerle, vamos a llamarlo pautado, las cuestiones de huerta y herrería, que son con las que vamos a cosas. Panadería, si bien los chicos es por ahí pedidos acá, viste, es interno. O sea, se hace todo el pan, todas las cosas que se consumen acá y los hogares, viste, que están que pertenecen a lo que es desarrollo social, de donde pertenecemos nosotros. Entonces, se cocina para todo eso y por ahí en el taller de panadería lo que se hace es por pedido, los chicos participan ahí, entonces verle la beta que tiene una salida laboral a hacer pues cosas, entonces hacen para ahí, para el que le encarga, por eso, algún compañero de trabajo y eso. Totalmente. Así que, y después lo otro, yo lo publico, o sea, yo publico en el Instagram mío, pone Horacio Suárez y ahí sale todo lo que se trabaja ahí, o sea, yo voy publicando las cuestiones que vamos haciendo en la huerta, en la herrería. Claro. Y después salimos, ponele, hay muchas cosas, estamos también en internet, por medio, el taller de medio de ahí, Radio a Medio Camino, hicimos un programa de radio también en un tiempo. ¡No me digas! Sí, que salió, está en internet, ponés Radio a Medio Camino, ahora creo que es, antes decía IPESA, pero ahora creo que Julio le estaba modificando, viste, con esta nueva sigla DAPAI. Y ahí está subiendo videos así de todas las cosas que se hacen en el taller de medio, que los chicos hacen con fotos. Nosotros registramos así muchas veces con fotos, así cuando estamos participando en las actividades, y ellos se arman los videos. Y por eso, qué grande. Así estamos. Horacio, muchísimas gracias por esta comunicación. Está muy bueno saber todo este trabajo que realizan y también poder hablar en primera persona con ustedes como protagonistas también, que son los que están en contacto permanente, cómo lo viven. La verdad que es maravilloso haber podido hablar con vos. Muchísimas gracias. Dale. Y bueno, están las puertas están abiertas ahí. Nosotros siempre tratamos lo posible de que vayan. De hecho, bueno, era re hincha bola el loco. Pero cuando hacían actividades el INTA, el Pro Huerta, nosotros lo hacíamos ahí, usábamos el espacio ese para que la gente fuera y de hecho iban a hacer capacitaciones ahí al IPS y eso. Estaba abierto al público. Así que están invitados ustedes para cuando quieran acercarse, arrimarse ahí y conocer el lugar. Horacio, muchísimas gracias. Dale, no hay por qué. Muchas gracias a ustedes y bueno, ojalá haya más gente que tenga intenciones de hacer huerta, que esto me parece que es lo más importante, o sea, uno producir lo que come. Cuesta, pero bueno. Soberanía alimentaria pleno. Horacio. Exactamente. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por llamar. Saludos. Abrazo enorme.